¿Cómo te va, Juan Carlos? Muy bien. ¿Qué tal, Luisa? Bien, bien, muy bien. Juan Carlos, tratando de analizar los movimientos de los candidatos, básicamente del que tiene quizás más chances de llegar a la presidencia de la nación, que viene realizando viajes por la región, también ha viajado a Europa hace 15 días, digo, un Alberto Fernández que ya se mueve como presidente electo casi, ¿no? Sí, efectivamente, creo que más que seguir criticando al macrismo, que ya el electorado, la ciudadanía ya se pronunció y se va a reiterar, en fin, me parece que, como vos decías, con vistas al futuro, es más interesante ir viendo qué dice Alberto y qué dice Cristina, ¿no? Porque eso es, realmente, este es el futuro, incluso es el futuro inmediato. De Alberto, para continuar con lo de la política exterior, ha dicho ya directamente que hay que recrear y fortalecer el UNASUR. Y eso es una cosa además muy trascendente, porque rompería con la política de Macri de la Argentina y porque rompería con la estrategia internacional para América Latina de Estados Unidos. Por lo tanto, es una definición muy importante, además de seguir con sus viajecitos. El último fue a ver a Evo Morales y al presidente del Perú. Por lo tanto, creo que está clarísimo la línea de recuperar el americanismo autónomo de los grandes poderes mundiales. Sí, te iba ahora a decir... Ahora bien, en materia de política doméstica, en este caso me interesa registrar algunas cosas que dijo la candidata a vicepresidenta de la Nación. Que como dice Bonelli en su editorial del viernes, en Estados Unidos dicen ella. No la quieren ni nombrar, entonces dicen ella, ¿no? Sí. Entonces vamos a ver qué dijo ella en estos días. Por un lado, dijo lisa y llanamente que aquí de lo que se trata es de discutir políticas y modelos, con lo que deja al costado esto que está de moda en estos días, que la culpa de todo la tiene Macri. Incluso todos los editorialistas del establishment, ahora Macri es el cabeza de turco y el modelo no tiene nada que ver. Por lo tanto, esa definición de Cristina es muy interesante. La segunda cuestión que dijo es que hay que discutir la formación de los precios. Es otra cuestión central, ya que para esta fase del capitalismo, hace rato que vienen planteando que ya no hay una sola cosa que es sagrada, que es la propiedad, sino que hay otra cosa que debe ser sagrada, que es la ganancia empresaria. Por lo tanto, que Cristina ponga en cuestión el tema de la formación de los precios, creo que también es muy importante. Después habló de las ganancias brutales, dijo textualmente, de las energéticas, con lo que está ratificando lo que de algún modo ya había dicho Alberto, de que la política de tarifas va a ser claramente revisada e inclusive desdolarizada, ¿no es cierto? Sí. Y después habló de estabilizar el endeudamiento, que eso... Bueno, hay que traducirlo, pero está claro que en la ideología de Cristina es postergar los pagos en función de incrementar precios y salarios, ¿no? De forma tal que creo que estos son indicios muy valiosos. Ahora, Juan Carlos, yo te escuchaba y pensaba esto que mencionan las editoriales y que se encargan de tratar de generar una división respecto de la mirada que tiene ella, para seguir con la terminología que utilizan en vez de la candidata a vicepresidente, y el candidato a presidente, Alberto Fernández, no es una posición diferenciada. Ambos creo que han, para poder precisamente conformar una fórmula, han acordado cuáles van a ser los puntos centrales para trabajar y construir una salida que sea además sustentable en el tiempo. Digo, porque también lo que uno advierte de la prensa es que siguen intentando generar, por un lado, discordia entre los compañeros de fórmula y poner a uno como bueno, condicionarlo, y a la otra como más o menos el demonio, ¿no? Sí, esa es una maniobra muy corta, pero efectivamente existe, ¿no es cierto? Pero es muy corto, que está claro que ella y él están actuando de consuno, porque él reivindica Luna Sur y lo que dice ella es la región tiene que unirse, y está claro que los Kirchner son fundadores de Luna Sur, ¿no es cierto? Por lo tanto, creo que esa maniobra de que ella es la monja negra, sí, y él es un títere, creo que es una maniobra muy, muy superficial. Lo que importa, sí, como no tenemos un programa formal del Frente de Todos, entonces creo que tenemos que ir registrando las cosas que se dicen. Y eso que se cuida mucho, porque como todavía falta el pronunciamiento el 27 de octubre y la prensa hegemónica es hostil, entonces, bueno, hay que cuidarse mucho en los modos y el sentido de lo que se dice, y además porque la situación del país realmente es muy, muy vulnerable y crítica, y la ciudadanía está muy sensible, todo el tema del frente cambiario, así que hay que verlo con lupa lo que van diciendo. Sin embargo, está claro que están diciendo cosas muy, pero muy importantes, ¿no? Hay que estar atento a buscar allí, y reitero, creo que más que criticar al macrismo, que está en la debacle, tenemos que ver el futuro, ¿no? Sí, sí, y pensar en esto que vos señalabas también, que me parece importante, digamos, volver a ubicar a la Argentina en un contexto diferente. Alberto Fernández reivindicó no solamente la gestión de Evo Morales, sino habló de que era un modelo para la región, esto es, habló también de modelo, y obviamente los presidentes encarnan determinados modelos o defienden o tratan de impulsar determinados modelos, pero habló de algo que es bastante boicoteado también por la prensa regional, que es la gestión de Evo Morales. Hay que ver que llega Bolsonaro a Naciones Unidas, donde hablará en las próximas horas, digamos, muy, muy cuestionado, no solamente, digamos, desde la región, sino desde Europa en general, a raíz de lo que ha ocurrido en la zona de la Amazonia, donde se han producido una serie de incendios, y donde además todas las posiciones de Bolsonaro son absolutamente, no solamente conservadoras, sino contrarias al interés de los pueblos, ¿no? Así que esto también me parece que ayuda a perfilar mejor el espíritu que anima a Alberto Fernández respecto de cómo debe ser esa unidad regional. Sí, la visita a Bolivia y todos los elogios que vos decís a Evo deben ser muy bien ponderados, porque Evo es un líder del movimiento al socialismo, ¿no es cierto?, del MAS. Por lo tanto, está claro que Alberto sigue la línea de Néstor y Cristina, muy americanista, incluyendo a países o gobiernos que tienen gobiernos claramente de izquierda, además de gobiernos que tienen proyectos moderados, como el de Brasil o incluso el del Frente Amplio Uruguayo. Pero privilegia claramente un proyecto americanista frente a los grandes proyectos mundiales. Y eso a pesar de que tenemos la fenomenal desventaja de Bolsonaro, o sea, de un Brasil, que es el primer país del continente, que está totalmente subordinado a Estados Unidos. Por eso creo que Argentina, junto con México, se va a ir transformando nuevamente en un polo de una nueva estrategia continental autónoma de los grandes poderes mundiales. Bueno, Juan Carlos, nos encontramos en una semana. Chao, Luis, hasta el lunes próximo. Un abrazo, hasta el lunes próximo. Juan Carlos.